La 106, y como te decía, una nueva ambulancia que ha adquirido la Municipalidad de General Alvear. Vamos a hablar con el Intendente Gustavo Marcos. Feliz año aparte, le tenemos que decir. Buen día, Gustavo, gracias por atendernos. Gracias, Carlos, buen día. Un saludo para vos, para toda la gente de la 106 para allá y acá para el 89.7. Bien, contentos. Anoche pudimos traer, que teníamos previsto ponerlo en el arbolito de Navidad, pero mira vos, el hombre propone y Dios dispone. Bueno, recién anoche la terminaron, la trajimos. Es una ambulancia de traslado rápido para casos donde no haya peligro de muerte, donde se puede mover las personas, abuelos o jóvenes que haya que mover, para hacer interconsulta, para llevarlo al especialista, para los pequeños movimientos en el hospital, que son muchos, y que si no tenemos que estar poniendo a disposición las otras ambulancias de alta complejidad, ¿no es cierto? Es un esfuerzo que hacemos, dado que nuestra municipalidad tiene a su cargo la salud, ¿no es cierto? Tiene el hospital a cargo, claro. Y bueno, no le podemos dejar nada al azar. Esta es la segunda ambulancia que compramos en estos 3 años de gestión. Estamos muy conformes con ese tema. Bueno, después ya estamos empezando, si Dios quiere, los primeros meses la construcción de los nuevos quirófanos. Así que trabajando duro y dando que sea un año productivo, ¿no es cierto, Carlos? Ahí está, seguro. ¿Puede ser que estoy viendo que tiene un moño arriba? ¿Tenía un moño? ¿Y por qué era un regalo de Navidad? Claro, la idea era ponerle en el arbolito de Navidad. Teníamos todo previsto, pero nos falló el día. Pero le pusimos un moño ayer porque lo teníamos previsto ponérselo, porque era un regalo para la comunidad, y bueno, nada, lo pusimos. Era para mostrar la noche, ¿no es cierto? Claro, seguro. Está que muy, muy original la idea. Muy original. Gustavo, bueno, y el comienzo de año, ¿cómo estuvo? ¿Tranquilo, en Alvear, sin problemas con los fuegos artificiales? No, muy bien, no tuvimos ningún problema, no tuvimos ningún incidente con la gente, o sea, la policía no tuvo que actuar. No tuvimos problemas con la pirotecnia, este año lo tuvimos accidentado, gracias a Dios. Y bueno, nada, esperando que hoy no nos llueva, pese a que nos hace falta muchísima agua en el campo, porque hoy vienen los Reyes a Alvear. La comunidad se juntó al lado de una institución ahí intermedia, un grupo de gente, de amigos de Alvear, que se pusieron a juntar fondos para que los Reyes vinieran para todos los pibes de Alvear, y juntaron una suma muy importante de dinero. Y bueno, compraron juguetes, algo de 3.000 juguetes, 2.500 juguetes, que van a estar distribuyendo, si Dios quiere, hoy a la tardecita en el Centro de Educación Física, en el CEF. Y bueno, y como clausura, la municipalidad adquirió un juego de fuegos artificiales, que va a venir una empresa de Santa Fe, de Rosario, que va a venir a tirarlos. Son más de 10.000 tiros, duran algo 10, 12 minutos, o sea, algo lindo, que bueno, ojalá que nos salga todo bien esta noche y los chicos se vayan contentos a casa con un espectáculo de fuegos artificiales muy lindo, con los Reyes Magos, con videos de los años anteriores. Los Reyes en Alvear vienen desde hace muchísimos años, siempre con esfuerzo de compartir entre el municipio y la gente, así que muy, muy contento y esperando que se pueda hacer hoy, y bueno, ojalá los chicos tengan su fiesta. ¿También los Reyes le van a venir a los empleados municipales? ¿Puede ser? Sí, hemos acordado ahí con los dos gremios hacer una ayuda especial durante para el principio de año, ¿no es cierto?, que le íbamos a dar para la fiesta. Después acordamos hacerlo los primeros días, que enero es el mes más largo del año, dicen, porque como se cobra el sueldo guirnaldo antes de Navidad, después se hace duro llegar al 31 de enero, ¿no es cierto? Así que lo vamos a hacer aproximadamente el 10, una cosa así, una suma fija. Y bueno, en principio va a ser una suma fija, y de acuerdo a las posibilidades económicas vamos a ver si podemos ir incorporándola paulatinamente en el sueldo básico, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, Gustavo, acá el Messenger explota porque hay alguien que pide sanguchitos. Te imaginarás quién pide sanguchitos acá. Mamá, la nueva mamá. Sí. Gustavo. Está pidiendo sanguchitos. Bueno, sí. Porque ando por Saladillo, Carlos, en este momento estaba de pasar, mira. Tuve una reunión hace un rato y bueno, estamos volviendo ya para Alvear. Así que, bueno, tendremos que llevar un sanguchito de miga por allá. Y sí, los antojos son los antojos, Gustavo. ¿Qué va a hacer, Carlos? ¿Qué va a hacer? Gustavo, gracias por este contacto. ¿Y cuándo va a estar en funcionamiento ya esta ambulancia? No, ya está. Ah, ya está. O sea, la tenemos ahora en exposición ahí enfrente de la municipalidad para que la gente la vea. Ajá. Y bueno, nada, ya la ponemos a disposición enseguida del hospital. Así que ahí está. Está trabajando a partir de hoy nomás. Ojalá tenga poco trabajo, ¿no? Ojalá que sí, pero la tenés que tener, dice. No, seguro. No podemos dar el lujo. Con esto tenemos dos ambulancias que compramos en mi gestión, una tercera nueva de última generación también que se compró durante la última gestión del doctor Cibero, y bueno, y están dos ambulancias F100, la que mandó el Estado, y bueno, y una que pasamos a otro servicio auxiliar ahí, que es el de Morguera. O sea que estamos cubiertos con ese tema, gracias a Dios. Ahí está. Bueno, Gustavo, gracias por esta primera nota del 2011. Bueno, gracias a vos por acordarse siempre de Alvear. Un saludo grande a todos tus oyentes. Que tengan un buen año. Todos tengamos un buen año de mucho laburo. Gracias. Gustavo, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. La palabra entonces del intendente de General Alvear, Gustavo Marcos. Y bueno, los mensajitos que aparecían por acá, ¿no? Seguimos con más. Tenemos una pausita, dale, volvemos enseguida. En 25 de mayo, Casa Morós y Pinturería, representantes de la línea Cinteplas, Recuplas, Hidroesmalte y Recuplas Frente.